Cerveza, los que andan pisteando, por favor. Pa' todos los pelones, saludos pa' todos los pelones. Míralo. Sin albur, sin albur. Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido. Yo tomo poco, pero mucho, muy seguido. A mí la vida de borracho me disgusta. Me está matando eso, sí, pero me gusta. Ya no están en los árboles, lunes, martes y miércoles. Yo me voy a emborrachar, jueves, viernes y sábado. Yo los uso pa' la cruda y el domingo me dedico a descansar. A la raza, al Emporio, un saludo para ellos. A mi compa Isaías, a mi compa Leo, a la Alexis, tu cariño, sale. La cosa del alcohol es muy honesta. Pues pa' qué tomas, pero si ya no más está. Ay, cuánto saben mis cuatachos de la vida. Como los quiero nada más por la bebida. Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles. Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar. Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda. Y el domingo me dedico a descansar. ¡Hey! Que no se note la miseria, oiga. A mi compa Huevo, San Pedro, saludos. A toda su gente que lo acompaña, saludos para ellos. A la raza Guaprieta, Sonora, también saludos para ellos. Ya estuvo suave, la penúltima le echamos. No más que sirvan y luego nos vamos. Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido. Me estoy tomando nada más la del estribo. Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles. Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar. Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda. Y el domingo me dedico a descansar. Gracias, por ahí quedamos con eso. Salud para Ernie, mi amiga que nos acompaña por acá. Por ahí para mi compa de sonoraonline.com. Le mandamos saludos y le dedicamos esta canción que nos pidieron con todo gusto.